Cambiando los días grises, debo tomarlo en serio. No importa el dinero, sino y lealtad por lo que quiero. Pudrece el interior si no tienes un poquito de amor para dar, dijo Charlie. Preferí seguir, no regrites, corta. Viajo entre redes tejidas independientes y es otro nivel espiritual de la corriente. En la aspípilas caí, en el páramo interno sin tiempo. En la aspípilas caí, en el páramo interno sin tiempo reí. En la aspípilas caí, en el páramo interno no hay tiempo. Solo ingresa a los pasajes recorridos habitualmente. De noche, sin distracciones, pasa montañas a los sub-cero. Confinada al hielo, soy de acero y los supero. Confinada al hielo, soy de acero y los supero. En la aspípilas caí, en el páramo interno, sin tiempo reí. Aíslate, crea, aíslate. En la aspípilas caí, en el páramo interno. En la aspípilas caí, en el páramo interno. Aíslate, crea, aíslate. En el páramo interno, dentro, bien dentro. Aíslate y crea, aíslate y crea.